Lo adelantábamos, Francisco, ahora sí, estamos en comunicación telefónica con Antonio Martínez, desde allá, desde Los Cerrillos hasta aquí, hasta Los Hornillos, en comunicación, para contar un poco esta experiencia de la que venimos charlando, Francisco, vos y yo al aire, pero vamos a darle la palabra a él para que nos cuente un poco mejor. Buen día, Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de Radio Grito. ¿Me escuchás? Hola, buen día, sí, te escucho bien. Buenos días, saludos a toda tu audiencia. No, gracias a vos por tu tiempo y por tu disponibilidad. Después de varios intentos fallidos, hemos logrado esta comunicación. Bueno, sí, no, estoy a tu disposición. No sé lo que quieras saber respecto a la actividad mía, te puedo comentar. No sé por dónde quieres empezar. Por lo que vos consideres el principio. Bueno, yo soy un productor que me dedico a la agricultura y la ganadería hace muchos años y veníamos haciendo los cultivos en forma convencional y hace unos 3 o 4 años hemos empezado a hacer algo con papas agroecológicas, libre de todo producto químico en el proceso de la producción. Bien, Antonio, discúlpame, cuando te referís a un cultivo tradicional que dijiste recién, ¿o cómo fue que dijiste? Tradicional, un cultivo convencional. Un cultivo convencional, lo que llamamos cultivo convencional generalmente está sembrado, cultivado con productos químicos. O sea, el cultivo convencional, la diferencia es que se usan agroquímicos. Tanto de una manera o de otra, las labores culturales del suelo son las mismas. Se prepara el suelo de la misma manera, se hacen todos los trabajos, los riegos, todos los trabajos mecánicos, digamos, con máquinas, es todo igual. Solo que en el convencional que decimos nosotros, usamos un insecticida de suelo para eliminar insectos dañinos para el cultivo, usamos abonos químicos, fosfato de amonio, nitrosulfato, y se usan curas preventivas para evitar enfermedades como la fitóftora, por ejemplo, hongos que atacan al cultivo. Entonces, no es que estamos usando para curar, sino para prevenir. Bien. Es como una vacuna, digamos. Bien. Entonces con eso uno se asegura que va a tener buen rendimiento y buena producción. En cambio, en lo que estamos haciendo, que sería agroecológico, no usamos más ningún químico. Se usan fertilizantes de procedencia natural, ya sea guano de cabra, que es de acá de la zona, o si no, enmiendas biológicas que son hechas a base de compost, y esto viene de un fabricante en Rosario, que hace con guano de animales, lo procesan a hacer un compost y después lo transforman en una enmienda biológica, que le llamamos nosotros, que no tiene nada de químico. Lo único que no usamos ningún herbicida, que son los productos que usamos para controlar la maleza. Se hace un deshierve manual o mecánico, no se usan herbicidas, tampoco se usan fungicidas para evitar para hacer el control de hongo. Nada, cero agroquímico, no usamos ningún químico, nada. Si hay algún insecto, queda, no se toca, hace algún daño en el cultivo, a veces no, pero estamos haciendo totalmente libre de agroquímicos. Y el rendimiento está muy parecido en los dos casos, ¿no? En cuanto al rendimiento y en cuanto al costo, está muy parecido en lo convencional o en lo agroecológico. La diferencia es que el producto agroecológico, ya se sabe, está totalmente libre de agroquímicos y hay un sector del mercado que lo pide, entonces muy pequeño, pero va creciendo. Entonces es una oferta más para un nicho del mercado que por ahora es muy pequeño, pero en el futuro puede ser importante. Antonio, buen día. Francisco te saluda, ¿cómo estás? Buen día, sí. Sí, bien, gracias. Bueno, muy interesante lo que venís relatando ahí, contándonos. La consulta es, ¿qué superficie poseen ustedes, o sea, puntualmente vos, de papa cultivada en Los Cerrillos, y qué porcentaje de esa superficie la hacen a manera convencional y qué cantidad de tierra están haciendo desde hace unos años a esta parte de manera agroecológica? Bueno, mira, el nivel de producción mío desde hace muchos años, estoy en el orden de las 200 hectáreas anuales. Uh-huh. La mayor parte en la cosecha que se empieza a cosechar ahora y en el verano hacemos la producción de la papa de semilla propia y algo de consumo. La mayor parte es en el invierno y la que se cosecha en invierno y después la que se cosecha en verano es menor, pero son 200 hectáreas uh-huh. en total. Yo el año pasado hice unas pruebas piloto así muy pequeñas. Bueno, el año pasado hice 2 hectáreas de la agroecológica, anduvo bastante bien uh-huh. y ahora en este momento tengo 5 hectáreas y 5 hectáreas tenés que estar hablando de unas 6.000 bolsas de papa, bolsas de 18 kilos, que es lo que se produce ahora, que se está embolsando ahora, uh-huh. unas 6.000 bolsas sería la producción de estas agroecológicas. ¿Y para qué zona? No tengo mercado para eso por el momento, bueno, se verá lo que vaya y si no irán como normales, vamos a ir viendo si me dice que el mercado las va aceptando, ¿cierto? El resto de la producción que no es la producción agroecológica, ¿cuál es el mercado? ¿Se va a dónde? ¿Se vende en la zona o esa papa va a otro lugar del país? No se vende nada en la zona y en mi caso no me gusta mandar a los mercados porque los mercados va a remate, los precios son claro. muy bajos. Hay un montón de gente que gana un montón en el camino y a uno le queda muy poco. Uh-huh. Entonces yo he hecho unos clientes que los atiendo, digamos, desde julio hasta diciembre, pero es todo el interior, mucho el sur, como por ejemplo Viedma, Trelew, Madryn, Comodoro, Pico Truncado, Gallego y Ushuaia, Bariloche, ayer he cargado una carga a Bariloche, por ejemplo. Y la papa agroecológica, son clientes que uno le pone un precio acá, un precio del flete, tengo transporte propio también, algunas veces mando camiones míos, hay veces que cuando el comprador tiene su propio transporte, viene él y lo compra y es mucho más directo. Claro. Directo entre el depósito mayorista, que sería el que vende en Bariloche a las verdulerías y el productor que soy yo. Claro. Entonces salteamos un montón de gastos innecesarios y de gente que tiene una participación importante en su intervención, ¿no? Claro, está clarísimo. Y estas papas agroecológicas que todavía decís, si no aparece el mercado, irá junto con lo que mando habitualmente a mis clientes. Digo, ¿se puede llegar a distribuir en la zona, por ejemplo, si hubiese clientela que apetezca conseguir esta papa? Sí, mira, tengo un par de contactos. Lo que pasa es que en la de verano, que pasó el año pasado, es muy rápido. Hay que sacarla y cuando están hay que sacarla y tenemos una semana o 10 días para pensarlo. No mucho porque los calores claro. Los ponen en malas condiciones. Ahora en invierno tengo mucho tiempo y hay una gente de Córdoba como una cooperativa de gente que se encarga de la distribución de estos productos agroecológicos, no solamente papas, sino varias cosas más, que están ahí en la zona de Colonia Carolla. Uh-huh. Y bueno, a ellos le entrego bastante, me han dicho que se las reserve, que le van a ir llevando así de un camión cada semana o 10 días. En esta época lo puedo hacer, así que probablemente se las reserve porque ellos tienen un mercado, una pequeña cooperativa que distribuyen estos productos y tienen cierta demanda, ¿no? Antonio, tengo una pregunta, volviendo un poco hacia atrás. Decías que te habías terminado por decidir de esta transición hacia la agroecología, un poco por la demanda por parte de la gente que consume productos agroecológicos. Además de esa demanda, ¿qué te conmovió para hacer esta transición de lo convencional hacia la agroecología? Mira, en un principio el motivo que me lleva a probar esto, porque yo he viajado bastante a varios países y he visto en Europa, sobre todo Holanda, Alemania, España, Francia, que hay mucha demanda de los productos orgánicos, que si bien no es lo que estamos haciendo nosotros, pero es muy, muy parecido. Y tiene un valor agregado importante, valen normalmente un 30, un 40% más que el producto común, el producto orgánico. A esto agroecológico que hacemos nosotros, para que fuera orgánico, tendríamos que certificar el campo. Ajá. Lo único que le falta para ser orgánico, tiene todas las condiciones y todo eso, habría que certificar un campo. Sí. Para certificar un campo, tiene que ser un campo que durante unos 6 u 8 años, no estoy seguro, no haya tenido ningún cultivo en el cual se hayan usado agroquímicos. Entonces ahí uno lo puede certificar, hay un organismo a nivel nacional donde uno lo inscribe como campo aprobado para productos orgánicos. Entonces ahí ya podría salir con un sello, con un envase donde vos le aseguras al consumidor que el producto es orgánico. Ahí va. Tiene un control, tiene una certificación, tiene una visita periódica de gente que se encarga de certificarlo para que salga con todas las garantías. Bien. Y en cambio, lo que hacemos nosotros agroecológicos está a un paso de eso, porque el campo no está certificado. Y bueno, hay que ver si el mercado responde y hay demanda para este producto, no sería muy difícil certificar un campo y dedicarlo para el producto orgánico, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Te hago otra consulta, Antonio. ¿Se puede comprar acá, en Tras la Sierra, aunque sea, por ejemplo, pequeñas bolsas? Acá hay varias organizaciones que hacen esta llegada de alimentos agroecológicos de diferentes partes del país, también del sur, del norte. ¿Existiría esa posibilidad de conseguir para la gente que habitamos Tras la Sierra poder llegar a este producto agroecológico? Mira, la posibilidad está. Lo que pasa es que yo no soy minorista, no trabajo a la escala minorista. Ok. Soy un productor que trabajo a... No puedo decir vender 10 o 20 bolsas. Tiene que venir alguien y comprar 200 bolsas, 300, una cosa así. Entonces, si vienen, si se juntan varios, las compran y se las reparten, listo, podría ser, sí, no habría problema. ¿Y cuánto es el mínimo? Porque acá hay mucha gente que me está preguntando por mensaje. Sí. Entonces, ¿cuál es el mínimo? No tengo un mínimo, pero lo que pasa es que tengo que dedicar un día, suspender una... Yo hago camiones diarios de 1.700, 1.800 bolsas. Sí. Entonces tiene que ser un día, a coordinarlo un día para que yo pare y le haga 100 bolsas para un cliente o 200. Bien. Hay un muchacho de Mina Clavero que me suele comprar, sí. No me acuerdo ahora el nombre, y viene con una camioneta y lleva 80 bolsas. Bueno, sí, se le doy, ¿no es cierto? Bien. Pero no lleva específicamente las agroecológicas. Ah, no, yo quiero las agroecológicas, Antonio, yo quiero esas. ¿A cuánto? No, pero te digo, se podría hacer, pero habría que coordinarlo. A mí lo que me gustaría sería que se junten los interesados y me digan, bueno, queremos 200 bolsas, yo le doy un día, las preparan, se las llevan y se las reparten. Listo, Antonio, yo me voy a encargar de eso, te lo prometo. Antonio, ¿cuánto está la bolsa de papa agroecológica? Mira, hasta ahora no he sacado nada. La papa común, convencional, estamos cargando hoy día 3.200 pesos la bolsa. Ajá. De 18 kilos. Bien. Okay. La otra tendría que valer una poca cosa más, pero no mucho, a lo mejor 3.500. Bien. Y vos imaginate que una bolsa, ponele, si fueran 3.600 serían 200 pesos el kilo. Bien. Y en la verdulería cualquier papa la están pagando 250 o 300. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, Antonio, me comprometo acá al aire, que ha grabado, me voy a encargar de juntar gente para ir a comprarte la papa agroecológica para que la consumamos acá en Tras la Sierra. Claro, o sea, yo te digo esto. Esto no está disponible en una estantería. Está en el campo, hay que cosecharla, embolsarla y cargarla. Entonces, vamos a cosecharla. Yo necesito que me digan cuánto quieren y con qué anticipación. Con un par de días de anticipación y yo lo programo para cargarse. Listo. Quedamos así, Antonio. Te agradezco mucho tu tiempo acá en esta mañana de charla y también te agradezco por esta transición hacia la agroecología, por un cultivo siempre sin agroquímicos para que nuestros cuerpos no nos lo sigan envenenando. Así que muchas gracias. Estamos en contacto y acá me guardo acá tu contacto para hacer esta repartija por la sierra de la papa agroecológica. Sí. Bueno, estamos a órdenes, gracias. Gracias, hasta luego, que tengas buen día. Hablábamos con Antonio Martínez, productor papero de Los Cerrillos en transición hacia la agroecología.